ritmo, mi gordo. Rapa, rapa, pa. Hueva, hueva, hueva, hueva, hueva, hueva. Hola, cumbia. Cumbia, cumbia, Coahuila. Coahuila, póngame, compa. Para toda la República Mexicana, de los grandes temas, usted lo conoce. La Lola y dice, vale. Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia. Será un poema. Tu vida entera pasó buscando noches de gloria. Como en escena. ¡Ay, ay, ay! En escondidas, en metas armas para las batallas, de cara a cara y con ventaja, muy bien librada. Se fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, mi eterna Lola, mi triste vida es tu triste historia, pero qué manera de caminar, mira, mira que soberbia en tu vida. Óyeme mi Lola, tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira que soberbia es su mirar. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira que soberbia es su mirar. De llanto, tiempo de dudas, de nostalgias y de sus locuras. ¡Ay, ay! Tienes el consuelo, esa vez te llena, el cariño limpio, ya muy sincero, porque nadie supo robar de sus besos, esto que te sobra y que nadie añora. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia es tu mirar. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mi mira que soberbia es tu mirar. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira que soberbia es tu mirar, tu mira, tu mirar. ¡Ay! Es el tiempo de la ruga que no perdona, y es el tiempo de la fruta y la pintura.